humillación que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar espacila botani. Te haye de awayik de subonin copeti. Hilani, tayayel stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes, noches y días. Espero que se encuentren muy pero muy bien. Están en sintonía de Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Los invito a descargar el podcast en la red social Facebook arroba Radio Unich Los Colores de la Voz. En este momento me acompaña mi compañero Miguel Ángel Ramos, invitándolos también a suscribirse y escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz, como Radio Niche, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos, en Copainalá, y de 10 a 11 horas por Xahuipá, Radio Comunitaria Indígena. Saludamos a todo el equipo que conforma con Los Colores de la Voz, espero que estén muy pero muy bien. Estamos en la emisión 38 del 2023, continuamos pregrabando, pero el día de hoy nos encontramos grabando en la Universidad Intercultural de Chiapas, aprovechando este espacio, y los invitamos a que se sigan cuidando, a que sigan tomando las medidas de seguridad necesarias para la salud, y por supuesto a quedarse escuchando el programa. En esta emisión recordamos la celebración del Día Mundial del Turismo, próximo a celebrarse en la UNICH. Para eso, Miguel Ángel Ramos realizó una entrevista. Edwin Vázquez preparó una producción sobre unas efemérides del mes. La semana pasada se presentó en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural de Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH, y con apoyo de Oxfam México, quienes diseñaron y elaboraron dicha campaña. Hoy tenemos una entrevista a Ryan Esaú Rosales González, uno de los estudiantes de la licenciatura en médico cirujano de la universidad que participó en la campaña. Como también escucharemos dos producciones sobre la prevención del embarazo en Central y Castellano. A todo el público que le gusta el séptimo arte, les tenemos la cápsula cinéfila, producción de Manuel Moreno. Y continuamos divulgando los capítulos sobre mitos, cuentos y creencias zoques. Texto escrito por el Dr. José Luis Zulbarán López, profesor investigador de la UNICH. La producción radiofónica es realización de la radio Achlequilk Op, a quienes enviamos saludos y agradecemos compartir el material. En la sección CLUM escucharemos la participación de la maestra Cristina Martínez Álvarez, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH en el marco del Día Internacional del Deporte Universitario. Y recordamos algunas efemérides, como el 19 de septiembre de 1915, nace el cómico actor Germán Valdés Tintán. El 19 de septiembre de 1985 se da el sismo en la Ciudad de México. El 21 de septiembre, Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles. 21 de septiembre de 1918 nace en Jalisco el escritor autodidacta Juan José Arriola. 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. 22 de septiembre, Día Mundial sin Coche. 22 de septiembre de 1910 se inaugura la Universidad Nacional de México, actualmente Universidad Nacional Autónoma de México. 24 de septiembre de 1982 abre sus puertas el Museo Nacional de Culturas Populares. 25 de septiembre, Día Mundial del Corazón. A continuación escucharemos esta entrevista realizada por mi compañero Miguel Ángel Ramos, a la estudiante Daira Noemí Gómez Rodríguez de la Licenciatura en Turismo Alternativo sobre las actividades por el Día Mundial del Turismo. Quédense escuchándonos a Los Colores de la Voz. Y seguimos con las entrevistas y nos encontramos con una alumna de Turismo Alternativo quien nos comentará acerca de las actividades que se realizarán el Día Mundial del Turismo. Buenas tardes, mi nombre es Daira y soy parte del comité organizador del evento del Día Mundial del Turismo de este año. Y bien, para este año tenemos un programa muy completo, iniciando el 27 de septiembre a las 9 de la mañana, finalizando el 29 de septiembre, perdón. Para iniciar, tendremos dos conferencias al día, tendremos eventos culturales. El día miércoles 27 de septiembre será la final del torneo de fútbol que están colaborando los mismos compañeros de Turismo Alternativo, y será la final a las 3 de la tarde. Para este mismo día, pues como les digo, iniciaremos con una conferencia magistral, tenemos tres talleres en el día, finalizamos también con una conferencia, tenemos conciertos y eventos culturales como danza folclórica y danza prehispánica. Para el 28, igual iniciamos a las 9 de la mañana, tenemos tres talleres en el día y tres conferencias. El 28 tenemos un campamento, el campamento inicia a las 5 de la tarde. Tiene un costo este campamento, y ya cuando salga la convocatoria oficial se les estará informando también, pero tiene un costo mínimo para pues la alimentación y recaudar fondos para el financiamiento de nuestro evento. Iniciamos a las 5 y terminamos a las 9 de la mañana del 29 de septiembre, y para el 29 tenemos un rally. El rally inicia a las 9 de la mañana con el registro y posteriormente iniciamos con las actividades. Este rally se premia al equipo ganador, y creo que este año, si no mal recuerdo, van a ser de 6 participantes, 3 hombres, 3 mujeres, pero igual se les estará informando ya de manera oficial en la página de la UNICH y en algunas páginas que tenemos del comité de la escuela. Estamos en Instagram como Comité de Turismo Alternativo UNICH. Entonces ahí nos pueden buscar también, y de manera oficial en las páginas de la universidad. Ok, muchas gracias por esa información. Y mencionaste acerca del rally. Cuéntanos acerca de las experiencias que has tenido en el rally. El año pasado participé como comité organizador también. No me ha tocado, bueno, ya no me tocó la experiencia justamente por lo de la pandemia, que estuvimos 2 años y medio en pandemia. Pero en mi experiencia del año pasado nos llevamos un buen sabor de boca por parte del comité. Igual tuvimos críticas muy, muy buenas en cuestión de las actividades que se propusieron. Para esto se premia al equipo ganador, creo que ya lo mencioné. Y igual tiene un costo. Y bien, esperamos que pues nos puedan acompañar y que las demás licenciaturas puedan inscribirse al rally. Y también mencionaste acerca del campamento. ¿Qué es necesario llevar o tener para asistir al campamento? Ah, ok. Para el campamento es necesario tener una casa para acampar. Creo que este año van a ser casas para 2 personas, justamente por el espacio que hay. El sleeping, si no tienen, pues podrían ser cobijas, el toldo. Y en general eso es como lo más básico. Ya de ahí, si entre sus compañeros se ponen de acuerdo para llevar algo para cenar y cosas así, igual pueden llevarlo. Quiero recalcar que para el campamento vamos a tener filtros de seguridad. en donde vamos a estar revisando las mochilas, que no lleven bebidas alcohólicas o algo que pueda lastimar a los demás compañeros. Entonces, para esto, asegurarnos que vamos a tener filtros para que puedan ingresar al campamento. Y también, que como el año pasado, hubieron docentes supervisando el campamento. Entonces, realmente es un campamento bastante seguro. Ok, cabe destacar eso, que sí va a estar muy en la vanguardia acerca de todo lo que se pueda meter y llevar al campamento para salvaguardar todo tipo de accidentes, ¿no? Y pues cuéntanos también, ¿qué experiencias has tenido dentro de la carrera? ¿Crees que es una muy buena carrera? ¿La recomendarías? Me he llevado buenas experiencias dentro de la licenciatura, más que nada por el hecho de poder adquirir conocimiento de manera externa, cosas que conecten con la licenciatura o que puedan nutrir mi conocimiento en cuestión a la licenciatura. He tenido muy buenas experiencias en lo particular, igual en la universidad, buenos compañeros, buenos maestros, buenas materias, unas que otras más. Y pues en general la recomendaría para personas que les guste pues viajar, conocer y en general aprender de todo un poco. Ok, muchas gracias por esa experiencia que nos compartes. Y hemos llegado al final de esta entrevista y espero que nos sigan sintonizando para seguir con más información acerca de lo que se viene. Por los colores de la voz, Miguel Ángel Ramos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Y sean bienvenidos al segundo bloque. Yo soy Miguel Ángel Ramos. Y yo soy Ruth Hernández y estaré con ustedes en este segundo segmento. Y les enviamos saludos a todo el público Radio Escucha. Recuerden sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook. Nos encuentran como Radio Niche, Los Colores de la Voz. También pueden suscribirse a Spotify. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Para continuar, tenemos la entrevista a Ryan Esaú Rosales González, estudiante de la licenciatura en médico cirujano de la UNICH, que participó en la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH, y con apoyo de Oxfam México. El objetivo de esta campaña es sensibilizar a la población en general sobre temas como prevención de embarazo adolescente, prevención de VIH, salud mental, prevención de infecciones respiratorias, con énfasis en COVID-19, en la región Alto Sotzil, Central y Meseta Comiteca Tojolabal. Los productos realizados son 12 audios y 6 videos en Central, Sotzil, Tojolabal y Castellano. En este programa se estarán difundiendo los audios. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Ahora tenemos a un invitado que es estudiante de la licenciatura en médico cirujano del cuarto semestre de la Universidad Intercultural de Chiapas, sede central, que es Ryan Esaú Rosales González. Bienvenido, Ryan. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Pues el motivo de esta entrevista es para que nos comparta un poco la experiencia que tuvo al participar en la campaña de promoción de salud que se presentó recientemente en la UNICH y que se lleva a cabo con el CISC de Comitán y también con Oxfam México. Bueno, pues más que nada me interesaba este tema porque en el semestre que cursábamos, que era el tercer semestre en la carrera de médico cirujano, llevamos una materia que se llamó Promoción a la Salud, y más que nada como que era implementar todo lo que vimos en el semestre en estar en esa campaña en vacaciones, porque en vacaciones fue donde empezamos a planear todo, los últimos días de clases íbamos a juntas y así, y todavía tuvimos que viajar un día en vacaciones para terminar los guiones, y creo que para mí era habían temas muy importantes que en la actualidad creo que no se le había dado tanta importancia, o como ya son temas algo pasados, pero que siguen siendo de relevancia más en las comunidades indígenas, creo que era algo que a mí me interesaba participar, ya que también por los tiempos del COVID no pudimos cuando nosotros estábamos en los primeros semestres. Este trabajo, para quienes nos están escuchando, se realizó a través de diferentes lenguas, además del castellano, celtal, tzotzil y tojolabal. ¿Y esos temas que tú mencionas, cuáles son, Ryan? Ah, pues más que nada es depresión, prevención del embarazo en adolescentes, VIH y enfermedades de transmisión sexual, enfermedades respiratorias crónicas y creo que solo. Y a partir de ese trabajo que realizan tanto ustedes como parte de la UNICH con sus docentes también, CISC y Oxfam, ¿cuál es la importancia de la vinculación comunitaria de acuerdo a lo que tú vas viviendo? Creo que más que nada fue el nosotros saber entablar un diálogo para con enfoque a que ellos también nos entiendan. Porque si nosotros hablábamos con palabras muy estructuradas o muy técnicas, se podría decir, no nos iban a entender, así que quisimos redactar de una manera que todos los oyentes procesaran la información de la mejor manera, ya con palabras claras, con significados, definiciones claras y todo eso. Dentro de estos materiales que se realizaron están producciones radiofónicas que a partir de la emisión de la semana pasada ustedes comenzaron a escuchar y continuarán escuchando, pero también hubo materiales audiovisuales. Para el público que nos escucha, Ryan, ¿algún mensaje que tú le quieras decir? ¿Dónde pueden revisar estos materiales? Estos materiales están disponibles en internet, en la página oficial de la UNICH, también están en la radio, pero y creo que se van a ir compartiendo a como vaya, también se van a subir en plataformas como TikTok y Facebook, ya que era de nuestro, ¿cómo se llama? No solo, nuestro enfoque también no era solo llegar a las comunidades, sino también llegar a los adolescentes, ya que los adolescentes son los que están en la tecnología ahorita y más en esas plataformas es donde queríamos dar el clavo también. ¿Algo más que quieras agregar, Ryan? No, pues la verdad estoy muy satisfecho con todo lo que se hizo y cómo se llevó a cabo el material. Creo que el que también incluyera Tojolabal creo que es algo importante porque pues la meseta comiteca es casi toda Tojolabal y creo que pues era de también, o sea, no solo tzotzil y zental es lo que está en Chiapas predominando ahorita. Pues interesante esta participación de Ryan como estudiante, cómo lo vive y sobre todo haciendo referencia a que es un trabajo interdisciplinario y también con enfoque intercultural, enfatizando sobre todo la vinculación a través de diferentes instituciones. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. A continuación tenemos dos producciones de esta campaña sobre la prevención del embarazo en celtal y castellano. Canantaitik te kuslehal, te bagetaltike, te bekias noptik, sok te bekis pastike, amete yich venta inel tapatilale. Tabantis lumaltik, te machatik atehik tabantis nail posil juntike, la yalik. Tatsobahel tas venta mail tatiletik, te bayals tulanul te yayich albel te bin utilias canantes bate alnich anile. Yun tas bagetalike, sok te yich lek cholbel te bekias tax pasike. Kumare shunka, biti bate tsobahel te bantis nail posile? Lek la yich pasel, te mach ash postawan, la yalbotik, ak amashk eshawotik, ta yalel, kalbetik, te kalnich antike, te ak as kanantay, te sbak etale, sok te ya kalbetik, te kilik, te sexualidad, yask anya hots betik lek, sk alel, te ya kaitik, a ye, sok te aletike, ak ama, chiik, te beks,

como también se pueden suscribir a Spotify. Estamos como Radio Niche, los colores de la voz. También les recuerdo que en fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XE Copa, La Voz de los Vientos, y por la página web de Shawipak, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Y también ahora tendremos la producción sobre las efemérides en el mes de septiembre, realizada por Edwin Vázquez, y después la cápsula cinéfila que preparó nuestro compañero Manuel Moreno, integrante del equipo Pocinema. Un saludo a todo el equipo. Radio es XEW, la voz de la América Latina desde México. ¿Qué tal, amigos? Les mando un cordial saludo. ¿Ustedes sabían que había una radiodifusora que cambió la forma de hacer radio en México? Es una nota interesante, ¿verdad? La inauguración oficial de la XEW se dio el 18 de septiembre de 1930, encabezado por el fundador de la estación, Emilio Azcárraga Vidaurreta, acompañado del secretario de Educación, Aarón Sáenz. Alrededor de las 20 horas fue que en las instalaciones del Cine Olimpia se hizo sonar el himno a alegría, interpretado por la orquesta típica de la policía, dirigida por Manuel Lerdo de Tejada. Al terminar la melodía, enseguida el locutor Leopoldo de Samaniego pronunció las primeras palabras: amigos, esta es la XEW, la voz de América Latina desde México, iniciando un programa distinto a la convencional, una transmisión llena de música interpretada por invitados como los cantantes Juan Arbizu y Josefina La Chacha Aguilar, así como el guitarrista Francisco Salinas y la pianista Ofelia Ebrosa. El evento fue seguido por cientos de radioescuchas, terminando pasado la 1:00 a.m, 3 días antes de este acontecimiento. Los técnicos lograron hacer el primer enlace a larga distancia para transmitir el grito de independencia del presidente Pascual Ortiz Rubio. A partir de entonces fue que la XEW se pospuso como la emisora que cambió la forma de hacer radio en México. ¡Wow! ¡Qué interesante nota! Para los colores de la voz, Edwin Vázquez. Que solo las cubanas acaricien su cara. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos más en otra entrega de esta cápsula cinéfila. En 1963, Agnès Varda muestra al mundo su cortometraje Salud Le Cubain, una película en la que la directora muestra al pueblo cubano 4 años después de su revolución. En ese momento, Agnès recorre a Cuba con su cámara y trae consigo 1800 fotografías que serían utilizadas para la creación de su película. Antes de continuar, quisiera mencionar que este es apenas el segundo trabajo que yo he visto de la directora, por lo tanto yo no puedo hablar acerca de su estilo ni de otras cosas autorales porque siento que no tengo la información necesaria para hacerlo. Sin embargo, en ambos trabajos me he encontrado una forma muy creativa al momento de narrar las cosas y considero que esto es un punto clave. Justamente es esta creatividad de la narrativa de la que yo quisiera hablar, y es que en la actualidad nos encontramos que existen películas de grandes presupuestos. Obviamente son películas extranjeras, son películas de Estados Unidos, pero para no irnos tan lejos también podemos ver esos grandes presupuestos en películas nacionales y hasta en películas estatales, y quizá esa es una de las primeras trabas que quizá nos podemos encontrar nosotras como realizadores. Para mí esta película es una gran alternativa, es una gran muestra de cómo también puedes hacer cine con otros elementos. No quiero decir que esto, que como Varda aborda su película, sea más fácil, porque obviamente no es más fácil tomar 1800 fotografías, ni tampoco es como nada más encender la cámara e ir tomando fotografías, pero Es evidente que sí es algo de menor costo y que quizá puede ser más accesible para nosotras, para nosotros, para poder realizar algún trabajo que quisiéramos hacer en algún futuro. Por otro lado, algo que es eje en su película y que también es el eje principal en nuestra universidad, en la Universidad Intercultural de Chiapas, es la vinculación comunitaria. La directora no hubiese podido hacer la película que tiene, no hubiese podido tomar las fotografías que tomó, si no hubiese tenido una vinculación comunitaria con el pueblo cubano exitosa. Ella en sus fotografías, en su película, no solo nos hace un repaso histórico de la Cuba revolucionaria, sino también nos adentra en espacios íntimos del pueblo cubano, y eso, como mencioné anteriormente, no se hubiese logrado sin una gran vinculación con el pueblo cubano. Salud de Cubán está disponible en Mubi y, como siempre les he dicho, si tienen la oportunidad de verlo, les invito a que lo hagan. Esto ha sido todo por hoy. Por Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Acabamos de escuchar estas producciones realizadas por nuestros compañeros Edwin Vázquez y el equipo de Post Cinema. A continuación, escucharemos el capítulo 7 de Mitos, Cuentos y Creencias Zoques, texto escrito por el Dr. José Luis Zulbarán López, profesor investigador de la UNICH. La producción radiofónica es realización de la radio Achlequilcop, a quienes enviamos saludos y agradecemos en compartir el material. A continuación, escucharemos estos materiales. El huerfanito. Séptimo capítulo. Radio Achlequilco presenta Mitos, cuentos y creencias zoques. Escrito por José Luis Zulbarán López. Líneas generales del relato. Cuentan los zoques que en los tiempos antiguos el perro era una persona como nosotros, un huerfanito. Dios lo recogió para que viviera con él, pero como hizo desorden, Dios lo convirtió en perro. El relato de nuestros antepasados. Cuentan los abuelitos que antes el perro era una persona como nosotros, un huerfanito. Dios lo recogió y lo llevó a vivir a su casa. Cierto día le dijo Dios al huerfanito: vamos al arroyo, vamos a bañar. El huerfanito y Dios se pusieron en marcha. Al llegar al arroyo, Dios le dijo al huerfanito: tú te vas a bañar más abajo del arroyo y yo me voy a bañar ahí arriba. El huerfanito se fue a bañar a donde lo mandó Dios. Cuando Dios se estaba bañando, el huerfanito echó la cabeza hacia arriba para mirar cómo se bañaba. Dios se dio cuenta que lo estaba mirando. Cuando Dios salió del agua, le preguntó al huerfanito: ¿qué hiciste ahí donde estabas bañando? El huerfanito le respondió: no hice nada. ¿Cómo que no hiciste nada? Dijo Dios. Yo vi lo que estabas haciendo. Estabas viendo hacia donde yo me bañaba. Entonces, Dios le cambió de lugar la cara al huerfanito. Le colocó la cara en el lugar de la cola y la cola donde estaba la cara y dijo: desde este momento ya no serás persona, dejarás de ser cristiano, porque hiciste desorden. Ahora te vas a convertir en perro, ese será tu castigo. Así le dijo Dios al huerfanito. Dicen los abuelos que cuando el perro se acerca a saludar a las personas, a sus amigos, mueve la cola porque ahí estaba antes su cabeza. Por eso ahora, cuando uno acaricia al perro, nos contesta moviendo la cola. Así cuentan los antepasados. Narrado por Francisco Álvarez Pablo, de la comunidad de Nuevo Francisco León, municipio de Ocosingo, Chiapas. Radio Achlequilcop presentó Mitos, cuentos y creencias zoques. Escrito por José Luis Zulbarán López. Edición, controles técnicos, musicalización, guión, producción por José Trinidad Álvarez López. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Coltianeti Pechteyel, Bachchahuilal, Kaba Ruth Hernández. Les doy la bienvenida al segmento 4 y antes de continuar quisiera invitarlos a seguirse cuidando ante la contingencia de la COVID-19, ya que no queremos que haya nuevos contagios ante el regreso de la COVID-19, así que hay que seguir las medidas preventivas como usar el cubrebocas, la sana distancia y el constante lavado de manos. Y ahora presentaremos la participación de la maestra Cristina Martínez Álvarez, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas en la UNICH, quien realizó una entrevista a estudiantes de la licenciatura en médico cirujano en el marco del Día Internacional del Deporte Universitario. Hola a todos y a todas. Soy Cristina Martínez Álvarez del Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas CREL UNICH. Esta ocasión, en el marco del Día Internacional del Deporte Universitario, hablaremos un poco del deporte en nuestra casa de estudios, tema de mucha importancia. Antes de ello, debo mencionar que este día se celebra el 20 de septiembre y fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, desde el año 2016. Uno de los motivos por el cual se celebra este día es reconocer y propiciar la formación integral del alumnado en la cultura física y el deporte como ejes fundamentales de desarrollo humano. Hoy nos acompañan los estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en médico cirujano, quienes nos compartirán su experiencia como organizadores de los torneos deportivos en nuestra universidad en el año 2022. Mercedes, Rolando, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Platíquenos un poco de su experiencia sobre la organización de eventos deportivos que han tenido en la universidad. ¿En qué temporada realizaron los torneos y qué deportes promovieron? Claro, iniciamos estos torneos el semestre pasado, en el mes de febrero-junio, y fomentamos varios deportes, iniciando con el fútbol, el básquetbol, el voleibol, en los deportes en los cuales más tuvimos más influencia por parte del alumnado, fue en fútbol y en básquetbol. ¿Cómo empezó tu inquietud en la organización de estos torneos? Es decir, ¿cuál fue la mayor motivación que tuvieron para organizarlos? Pues este deseo de poder participar como universidad en estatales, nacionales, y esta convivencia, ¿no?, con los alumnos. De igual manera, uno de mis objetivos a mediano y a largo plazo era combatir esta ansiedad y depresión que nos ha dejado pandemia, y pues ayudar un poquito al alumnado a poder tener este desestrés y también de esta convivencia entre la diversidad de carreras de la universidad. ¿Por qué eligieron esos deportes? Y cuéntanos si hay participación de los estudiantes en el deporte. Elegimos más que nada estos deportes porque dentro de la instalación, vaya, contamos con estos espacios, por ejemplo, el campo de fútbol 7, la cancha de básquetbol, que a la vez se puede convertir en cancha de voleibol, para así no mover a los estudiantes a otro lado y que se sientan seguros en esta casa de estudios para fomentar estos deportes, vaya. Y de hecho, sí hubo bastante participación por parte de los estudiantes, mayormente en lo que es el deporte de fútbol y básquetbol. Ahora díganos, ¿qué retos han tenido que superar para lograr la organización de estos torneos? Uno de los principales retos que tuvimos pues fue la organización para los partidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al menos en fútbol, los equipos estaban integrados por alumnos que iban en la mañana o en la tarde. Entonces, el conflicto de horarios era un gran reto para nosotros para poder establecer un horario en el cual ellos puedan llevar a cabo el partido. Ese fue el principal reto que tuvimos, o el mayor, por así decirlo. ¿Qué hace falta para promover más el deporte en esta casa de estudios? Sin duda alguna, el apoyo de la universidad, ya que tenemos 120 deportistas listos para participaciones, y lo que nos hace falta son entrenadores, toda esta organización de incluirnos a la participación de torneos, los uniformes, y eso más que nada es lo que nos hace falta. Cuéntanos un poco cómo ha sido la premiación, es decir, ¿qué premios han otorgado a los ganadores, a las ganadoras? ¿Cómo obtuvieron el recurso para ello? Al inicio se lanzó la convocatoria para estos deportes y se recaudó una cuota de inscripción por cada equipo. Vaya, esta cuota sirvió para dar un premio en efectivo al primer, segundo y tercer lugar de cada deporte, vaya. Y también se utilizó para comprar balones que se rifaron, vaya, a la hora de la premiación, para que así los equipos que quizás no ganaron un lugar en el podio, se pudieran llevar un premio por parte de asimismo, por parte de la universidad, nos donaron unos trofeos y unas medallas que sirvieron como premiación para primer, segundo y tercer lugar. ¿Cuáles son los deportes más demandados en la universidad y cómo es la participación de hombres y mujeres? ¿Es equitativa o hay mayor participación en algunos de los géneros? Sí, el deporte que más demanda tiene es el fútbol. Sí, son bastantes los equipos varoniles y femeniles. Y en segundo lugar sería básquetbol, posteriormente voleibol. Hay un poco de ciclismo y también de atletismo. En el género sí hay muchos más hombres que chicas, pero independientemente de eso, las ganas que tienen estas personas de aprender, ese es el principal fundamento, ¿no?, del deportista, de querer comprometerse a la disciplina, y eso es lo más bonito de esto. ¿Cómo les gustaría que fuera el ámbito o el ambiente, el espacio deportivo en esta institución? Bueno, siempre en la universidad va a haber ciertos detalles, ¿no? En las canchas, en el campo, en las redes, en la portería de fútbol. Pero más que nada, en la UNICH, los deportistas, los alumnos, están dedicados y decididos con esa emoción de querer participar en torneos. Y creo que esto va sobrando porque, bueno, las canchas están ahí. Lo que necesitamos es este apoyo de entrenadores, de tener horarios específicos para que de igual manera no nos afecten en las materias, ya que, como bien decía Rolando, unos van en la mañana, unos van en la tarde. Y creo que eso es lo de menos. Lo que necesitamos es eso, el apoyo de la universidad para tener una excelente representación próxima, que ojalá se pueda. ¿Han pensado en abrir, en aperturar o organizar otros torneos en este semestre? Ahorita no lo hemos realizado porque en apoyo a los compañeros que están en turismo, realizaron un torneo, que acaba de cerrar las inscripciones este 8 de septiembre, pero queremos que ellos terminen este torneo y posterior a esto nosotros abrir otro en el cual ya puedan ingresar más equipos de todas las carreras, porque en este hubo una limitancia de 2 equipos por carrera. En el nuestro vamos a dejar que todos los que quieran participar entren, y a ver cómo nos acoplamos de igual manera en lo de los horarios. ¿Te gustaría mandar algún mensaje para aquellos jóvenes o estudiantes, los compañeros estudiantes que están escuchándoles en este momento? Sí, claro que sí, que se animen. Fue una gran respuesta, me emocionó muchísimo la gran respuesta de los alumnos y que de igual manera por ellos es lo que estos torneos es por ellos lo hicieron, ellos se animaron a participar, los convoqué a los equipos, los convoqué a formar el comité deportivo, se logró y es lo más bonito poder trabajar en conjunto con un gran equipo. Encontré, este gran apoyo en el fútbol que es Rolando y en los demás deportes sí falta un poquito la consolidación de un representante que sí tenga las ganas de representar, ¿no?, a su deporte, de seguir fomentando cada equipo, cada deporte, y sí, que se animen, no importa si no saben jugar, lo más importante es que tengan esas ganas de aprender, y ese es el ingrediente principal de un deportista. Muchas gracias a Rolando Misael Domínguez y a Mercedes del Rosario Pérez Urbina por su participación el día de hoy. Para Los Colores de la Voz, Cristina Martínez, hasta la próxima. Y le agradecemos al público por sintonizarnos, al equipo de producción de programa y a la XERA, Radio Chiapas, XECOPA, La Voz de los Vientos de Compainala, Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena. Se despide de ustedes Miguel Ángel Ramos. Hasta la siguiente semana o siguiente emisión. Nos vemos. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.